Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 166. Sentir alegría interior mientras te duele el corazón es normal en las personas cristianas. Una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es seguir la fe y cumplir con ella. No estás solo. Miles de personas como tú han renunciado a todo lo que les apartaba de Dios.